Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 12 de Seres Románticos, que estará dedicado al coraje de vivir libre. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Éramos unos adolescentes cuando mi pandilla y yo mirábamos sentados desde una pequeña cima del parque del barrio adentrarse la poderosa oscuridad de la noche, poco a poco, en la ciudad grisácea, y cómo sus habitantes intentaban defenderse de ella con débiles faros que dejaban una estela eléctrica que apenas suponía un leve arañazo para esa corteza nocturna. Nosotros, confiados por la sensación de altivez que nos provocaba la inocente supremacía de aquel repecho, nos sentíamos parte de esa magnificencia de la noche. Éramos chicas, muchachos, que nos teníamos los unos a los otros. Nos habíamos juntos sin precisar una farola cerca, porque teníamos la condición fosforescente de los soñadores. Pero ese tiempo donde nos hermanábamos con la gran noche abrazados, como cualquier otra magia, acabó desapareciendo. Y todos nosotros nos convertimos en aquellos faroles que observábamos con cándida arrogancia desde nuestro húmedo y tierno pedestal. O tal vez no. ¿Quién sabe? En definitiva, pasados unos años, yo escribí estas palabras melancólicas sobre aquel anhelo que nunca logró romper los barrotes de la prisión del recuerdo. Los últimos románticos esperan el atardecer dentro de esferas de indolente trasluz. De sus prendas centenarias gotea el vino dulce de un tiempo cortés y quebrado. La arboleda se difumina sobre ellos como un joven sueño. Aguardan el suspenso de una mentira, un ocaso de amor latiendo en una fría mañana. La hojarasca de bronce, como raíz surgida del blanco, guarda una luz altiva. Abajo, solo un gris civilizado donde gotea la hierba fundida por el calor de la madera sin noche. En lo alto, las líneas de una cárcel se asustan con el furgor de un niño. Un techo de polvo absorbe las estrellas. El aire toma ritmo de saeta dormida y por el cristal bordado de lunares, mis ojos esperan. Sombras de botellas forman mi ejército. El metal se acerca, quebrando con su ruido mis altares. Cerraré los ojos sin sueño prenderé el farol como se enciende un recuerdo. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, era jurar que di y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las vilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar, abajo un café bar, y arriba una pensión. La bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, era una flor y al fin murió. Acabamos de escuchar el poema titulado El farol, de mi libro Alfiles de la esperanza, y la canción del intérprete y autor francés Charles Aznavour, llamada La bohemia. Esta bellísima pieza es una historia a ritmo de vals que nos retrata la ilusión perdida de unos jóvenes artistas que intentaron sobrevivir juntos en una capital, pero sin ataduras sociales, a su manera, libremente. Repasemos ahora algunos versos de la canción. La bohemia fue una flor de nuestra edad. Era soñar con un querer. La bohemia que yo viví, su luz perdió. Era una flor que al fin murió. Pero, estimados oyentes, me gustaría rescatar para ustedes una última frase muy sugerente de esta canción. Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. Clásicos Diamante. No sé por qué cuando miramos la inmensidad desde una montaña o desde el ático de un rascacielos, por ejemplo, tenemos la impresión de que si declarásemos en ese instante al aire nuestro deseo más profundo, seguro que se cumpliría. Tal vez sea porque, como le sucedía a los adolescentes de la sección anterior, adoptamos el punto de vista de un gigante, formidable, supremo, pero, sin embargo, humanamente frágil. ¿No piensan ustedes que más que ser un coloso quien lance un deseo al vacío, debiera ser un pájaro que pudiese llevarlo lejos? Creo que respecto a los anhelos, las personas no somos ni gigantes ni aves. Somos, digamos, un término medio, gatos callejeros. Porque les gusta pasar las horas mirando la vida tranquilos, subidos a los tejados. Y logran volar para alcanzar lo que desean, impulsados únicamente por su ansia por vivir que transmiten a sus patas. Por nuestro querido clásico diamante de hoy, Don Torcuato Miguel de la Concepción, le gusta ser como estos gatos callejeros. Él solo pide, en su poema que a continuación les voy a declamar, que le dejen en paz allí, subido a su tejado, fantaseando con escenas y mundos oníricos. He sido alcanzado. Una mirada y un dardo han bastado para convertirme en fábula. Cupido es cruel. Nos espía tronchando geranios con su pie liviano. Y, oculto en el rocío, va llenando de lirios el carcaj. La tarde, dispuesta a ser su cómplice, se ha ido extendiendo de bambú a bambú. Ahora quiero seguir, ceniza y robles el llanto. ¿Me acercaré al precipicio donde el amor es abstracto? No, buscaré un sueño de niño donde el amor es tan claro que consiste en un arroyo que se mece en el tejado. En él se bañan princesas, geniecillos, hadas, nardos. Y si las máscaras bailan, ¡que bailen! Pero despacio y en silencio, que respeten mi jardín. Estoy soñando. Han escuchado el poema titulado Amor, pues amor, pero a mi modo, del escritor español Torcuato Miguel de la Concepción, y la canción Los Tejados, del dúo musical Cómplices. Este éxito del pop hispano narra la simpática anécdota de María, que sorprende a su vecino de enfrente observándola desde la ventana con timidez mientras ella se desviste frente al espejo. Y al ver el rubor que generó en aquel chico, le lanzó un beso. Y es que nunca se tiene la edad suficiente para dejar de ser una persona curiosa o coqueta. El amor es una gran historia. Queridos oyentes, estamos valorando en este episodio el poder místico que nuestro espíritu adquiere cuando contemplamos el mundo desde una cúspide, la magnificencia y paz que sentimos a pesar de que seamos simples humanos de cristal. Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Y si en esas cumbres, además de habitar soñadores, pájaros y gatos, ¿vivieran también seres fantásticos? ¿Sería eso posible? No lo sé. Juzguen ustedes mismos después de escuchar el testimonio en forma de carta de este muchacho. Estimado conserje, me llamo Manuel Pérez y soy el gestor que tiene alquilado el despacho número 223. Le escribo porque pienso que es el único que puede resolver este misterio que me tiene desesperado, ya que es la persona que mejor conoce este edificio. Nadie me cree, pero el antiguo tendedero de la azotea suele ser visitado por la ninfa de algún bosque. La encuentro a menudo cuando subo allí a tomar el aire en mi descanso. Ella es luminosa, de piel violeta, ojos de mar y con una vaporosa y larga melena. Siempre me mira en silencio, sentada con las piernas en cruz en el borde del murillo, como si en cualquier momento fuera a echar a volar, igual que una mariposa. Porque seguro que alas tiene, sin duda. Es un ser romántico, que sabrá solo de libertad. Pero nunca la hablo, ni siquiera me atrevo a acercarme a ella, pues parece que el espacio que la rodea esté hecho de un denso aire silvestre que convierte el suelo en una volátil nube de paz. Por eso, y aunque intuyo que también me desea, me conformo solo con contemplarla. Amo esa sensación de observarla mientras levita dulcemente con el fondo árido y brumoso de la urbe. Además, sospecho que le gusta aparecer solo en tardes plomizas. Esas donde el aliento fresco de los alisios presagia un atardecer alumbrado apenas con las grietas rosáceas incandescentes de las nubes. Quizá sea porque, con ese manto sedoso de luz, ella imagine que su piel resplandece más hermosa, como una Venus con corazón de luciérnaga. Si sabe quién es, de dónde viene, no sé, algo, le suplico que me llame. Gracias. El conserje dejó la nota sobre el mostrador y cerró los ojos con fuerza para concentrarse. Violeta, hola, ¿me oyes? Sí, dime, papá. Es que estaba bajando del bus y no podía cerrar los ojos para hablar. Nena, te tengo dicho que no revolotes por la azotea las tardes nubladas, que ya sé que te encanta refrescar tus alas con ese viento húmedo tan rico que pega siempre allí. Pero es que me revolucionas al personal. Y encima, el último que te ha visto está coladito por ti. Si ves la notita que me ha dejado en la portería... Ya, es Manolo. Pero es que se le queda una cara tan mona mirándome, papá. Mira, Violeta. Si te gusta, pues te vas a tomar un café con él. Pero como humana. Los mutantes debemos tener mucho cuidado de no dejarnos ver transformados. Porque ya sabes que, por desgracia, nadie lo entendería. Thank you. Hemos escuchado el audiorelato de mi autoría titulado Recado de amor a un conserje y la canción Chas, y aparezco a tu lado, del dúo español Alex y Cristina. Elegí este divertido single porque en su letra describe a la perfección las cualidades de una ninfa como la de nuestro cuento. Presten atención. Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo y caminar sobre el mar. Y de pronto, hacerme de carne y hueso para que tú me puedas acariciar. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola amigos, soy Manuel desde España y quiero dedicar con mucho cariño a todos mis compañeros de trabajo la canción de Ángel Sevilla, aunque no sea del sur. Un beso y un abrazo muy grande para todos. Ah, y muchísimas gracias a Seres Románticos. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel, desde España, por hacer llegar ese cariño a tu equipo de trabajo, a través de esta gran familia que ya somos Seres Románticos, dentro de nuestra emisora amiga Onda Terral. Pues Manuel, nos alegramos mucho de que tengas esa fraternidad, porque en cualquier oficio es vital el amor al mismo y la honradez hacia los compañeros. Y además, Manuel, la bonita canción que has elegido de este artista español Ángel Sevilla tiene mucho que ver, en cierta manera, con lo que estamos comentando. Porque Ángel expresa la idea de que no es necesario ser de allí o de allá, popular o humilde, tan solo con el cariño sincero y el propósito de ser feliz, puedes alegrar la vida de cualquier persona. Vamos entonces con tu dedicatoria. Manuel, desde España, dedica con cariño a todos sus compañeros de trabajo la canción de Ángel Sevilla titulada Aunque no sea del sur. Sé que no puedo mentirte, que te quiero hasta el alma. Echo de menos tus manos y tus caricias al alba, cuando me estrechas entre tus brazos y me adivinas los sueños. Sé que no puedo quererte más, porque es amor lo que siento. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me haces sentir. Porque yo sé que este amor es cada día más grande. Por eso sigo adelante y sé que sin ti mi amor no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones. No me diga que no sientes lo mismo que siento yo, porque sé que tú no puedes vivir sin mi amor. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me haces sentir. Porque yo sé que este amor es cada día más grande. Por eso sigo adelante y sé que sin ti mi amor no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Porque yo quiero que tú bailes como ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. Desde Sevilla hasta Santiago y al volver te seguiré cantando. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Sé que no puedo mentirte, porque te quiero hasta el alma. Todo el equipo de Seres Románticos queremos dedicar la siguiente canción a una jovencísima oyente que tenemos en España de nombre María Paz, que a pesar de su corta edad es una apasionada de la poesía y en concreto del autor universal Federico García Lorca, del cual hemos tenido el honor en Seres Románticos de que pertenezca a nuestro club de clásicos diamante. Y por ello Federico es uno de nuestros referentes de inspiración para realizar este programa poético. Creo que el primer poema que leíste de él y que te dejó fascinada por este autor fue El lagarto está llorando. Por ello, con todo mi cariño y respeto, lo voy a declamar para todos nuestros queridos oyentes y para ti, María, en especial. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. ¡Miradlos, qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Y como sabemos que los artistas, al igual que Lorca, que pertenecieron a la generación del 27, eran unos apasionados de los nuevos avances tecnológicos de su época, pues creemos que si Federico hubiese sido un poeta actual, sería un tuitero increíble. Por eso hemos elegido para ti, María, esta alegre canción del grupo Tan Tan Go, titulada Atrapados en la Red. Esperamos que te guste. Un saludo. Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arrobas. tocaré su piel. Nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón. A continuación vamos a cumplir una dedicatoria un tanto especial, al menos por lo que le toca a un servidor. Os explico el porqué. Sandra, desde España, quiere hacer una dedicatoria para rendirle su merecido homenaje a la gran estrella de la canción y del cine ya retirada, Carmen Sevilla. Lo que ocurre es que Sandra no solo es una oyente de Seres Románticos, sino que también sigue mi obra poética. Y además de seleccionar para todos nosotros una hermosa canción interpretada por esta inolvidable artista, me ha pedido que recite un poema titulado El Nogal Alegre, de mi libro Alfiler de la Esperanza, que está inspirado en Carmen, y más precisamente en su magnífico papel protagonista como Esperanza en la película española Camino del Rocío del año 1966. Por tanto, Sandra, voy a recitar mi poema El Nogal Alegre en honor a nuestra querida Carmen Sevilla y a toda la comunidad de amigos de Seres Románticos. Y dice así. La mañana crecía como nubes de luz entre las ramas escritas en un nogal alegre. Me miraste como un cielo claro, terso y rosáceo, con una cinta de aurora suave. Capitana de mis naves, eres guía de ausentes y amaneceres. Así te esperaba sobre la corteza de mi barca henchida por suspiros de mar y corales verdes. En nuestro espacio, el rocío lunar se iba secando con el viento encendido de tus labios de romero. Comienzo a sentir el fulgor nuevo de un mediodía firme de mayo. Seremos duelo en una tarde que galopa inmensa hacia la noche como corceles en busca de un erótico remanso. Y ahora vamos con tu dedicatoria musical. Sandra, desde España, quiere que recordemos con cariño a la artista Carmen Sevilla con su canción Tengo tu amor, de la banda sonora de la película Camino del Rocío. noche y el día. Yo solo tenía la luna y el sol. Yo ya tengo muchas cosas, pero no tengo tu amor. Yo nunca tenía ninguna alegría. Yo nunca tenía ninguna ilusión. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme una semana más en este episodio de Seres Románticos, que hemos dedicado al coraje de vivir libre. En el próximo capítulo hablaremos de otro motivo de inspiración para descubrir juntos, ustedes y yo, la sensualidad del mundo cotidiano. Os espero, Seres Románticos, el próximo lunes a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en la redifusión del espacio los domingos a las 9:30 de la noche, y en formato podcast en las plataformas más populares, aquí en Onda Terral. ¡Hasta pronto, amigos! Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en OndaTerral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast.